cosa. Y cuando yo la llevo a bailar, ella se borra, mirando para un lado, mirando para el otro. Yo encuentro a mi negrita bailando ahí con otro. No puedo descuidarme, me estoy volviendo loco. Yo miro a mi negrita, la miro y la controlo, pa' ver si no se ha ido o me ha dejado por otro. Mi negra sandunguera me está rompiendo el coco. Ay, negra vanidosa, te crees una diosa. Ay, nena mentirosa, te crees flor hermosa. Ay, nena engañadora, dejarte yo no puedo. Aunque me traicionaste, te di mi amor sincero. Te busco por las calles, todos los días enteros. Me voy pa' la cantina, borracho yo me muero. Te busco ahí en el baile, bailando yo te veo. Con este ritmo bueno y con la fiesta de la bomba. Porque dice son dormidos y de fiesta no saben nada. Las mujeres ya quieren fiesta.